levantado contra mí, tratándome de destruir. Pero mi fe aumenta más, nadie lo podrá evitar. Aunque contra mí se levante guerra, yo confío más y más en ti. Tú me has dado todo lo que tengo, razón suficiente para decir. Podrán quitarme mi casa o quitarme mi pan, podrán quitármelo todo, pero no lograrán que yo aparte mi vista de ti, pues sin ti yo no puedo vivir. Acosté y desperté, y mi sustento eras tú, y mi desierto noté que el agua no me faltó.